que no fue siempre así. Estas lágrimas que lloro, sabes bien que todas son por ti. Te llevaste mi alegría y mis ganas de vivir. Esta cara triste te extraña. Duele que no estés aquí. Si mis lágrimas hablaran, te dirían: te amo, te amo, y vuelve pronto a mí. Mi piel, mis brazos, mi cuerpo te extrañan y preguntan que cuándo volverás. Te pido que vuelvas y digas que nunca te has ido.